Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del espacio informativo Zona Cultura, estamos aquí en una nueva jornada de labores y estamos en el segmento de opinión y de entrevistas. Vamos a hablar sobre el trabajo que realiza nuestra Universidad Central del Ecuador, por supuesto, y con lo que es el trabajo académico que no ha parado, que no se detiene en este tiempo de confinamiento, de pandemia y con las actividades que cada uno de los docentes desarrollan. Estamos vía telefónica con el profesor César Portilla. Con él vamos a hablar sobre la maestría de investigación en gestión cultural para las artes. ¿Qué mejor espacio para hablar sobre arte que aquí en nuestro espacio informativo, donde siempre dedicamos esta apertura hacia la gestión cultural? Y por supuesto, esto es muy interesante desde la parte juvenil, desde quienes están en el tema académico y por supuesto para todos los involucrados en el arte y la cultura. Gracias, le decimos a César, a usted, por acompañarnos estos minutos acá en Zona Cultura. Contémosle más al público sobre este trabajo y esta oferta académica de la maestría en investigación en gestión cultural para las artes. Buenos días, César, bienvenido. Y buenos días, muchas gracias por la llamada y por la entrevista. Nosotros estamos abriendo tres maestrías en la Facultad de Artes de la Universidad Central. La una es en maestría en investigación y creación en arte contemporáneo. La otra es maestría en dirección y dramaturgias contemporáneas. Y la tercera es justamente en investigación en gestión cultural para las artes. Ahora, yo soy el coordinador de la maestría de investigación y creación en arte contemporáneo. El compañero Gister Omar Tituaña es el que va a coordinar la maestría de gestión cultural para las artes. Lo que yo puedo informarle al respecto es que las tres maestrías han sido diseñadas de manera conjunta. Vamos a abrir en marzo del 2021, está planificado. Tenemos un componente que es de alguna forma nuevo en el país, que es las tres maestrías tienen un tronco común. Las tres maestrías salen en el primer semestre con estudiantes, los estudiantes de las tres maestrías reciben las mismas asignaturas para luego coger cada uno la especialización en cada una de las maestrías. Perfecto. ¿Cómo nació esta idea, este trabajo que usted nos dice se viene para el año 2021, César, en la coordinación en cuanto a este trabajo? A ver, ha sido un trabajo de ya un buen tiempo. La cuestión es que primero hay que planificarle, ¿no es cierto? Hay que diseñarle. Este diseño y esta planificación responde varios requisitos que están dados desde las instancias del CES, del CENESID, de la misma Facultad de Arte de la Universidad Central, que responde tanto a necesidades que tienen que ver con la profesionalización de los estudiantes en artes en cuanto a las prácticas, pero también a la cuestión de la investigación. Creemos que es fundamental que haya trabajos de investigación en artes, es algo que ha pasado muy poco en el país. Ahora contamos con profesores que muchos de ellos han venido estudiando fuera. En el caso de la materia de investigación y creación en arte contemporáneo, todos los profesores tienen el nivel de PhD. Han estudiado especializaciones en artes. En este caso, en la maestría esta que yo le menciono, tiene la particularidad de que la investigación pasa tanto por la escritura académica como por la realización artística, entendida como investigación, como práctica de investigación. Claro, hay un tema particular también y que usted lo topaba en su última respuesta, este tema de lo que ha sido investigación en cultura, lo que ha sido en general el trato que se le ha dado a la cultura, que ha sido escaso también en el país y que con estos procesos que ustedes los desarrollan seguramente se involucra más lo que es la profesionalización de los artistas, de los gestores culturales, de la gente dedicada totalmente al arte. Sí, exactamente. Se hizo un trabajo en el diseño de las maestrías, varios puntos, ¿no?, que tiene que responder a varios requerimientos. Uno de esos es justamente hacer un estudio de pertinencia desde cada uno de los campos de las maestrías que estamos ahora ofertando. Y nos dimos cuenta que no hay mucho trabajo de investigación realizado. Y entonces, en ese sentido, que estas maestrías van a ser pioneras en eso. Contamos con las herramientas. Hemos hecho, para este estudio de pertinencia, hicimos investigaciones de, por ejemplo, encuestas a estudiantes, de estudiantes profesionales que trabajan profesionalmente tanto en universidades cuanto en instituciones como de manera independiente, y todo el mundo está como es una evidencia evidencia que no hay este trabajo de investigación. También nos fuimos al Ministerio de Cultura. No hay, por ejemplo, un repositorio, un lugar donde las investigaciones en artes, las investigaciones en la relación arte-cultura, arte-contexto, por ejemplo, vayan como a guardarse. Existen solo trabajos independientes, trabajos, por ejemplo, de estudiantes que han salido a país a hacer sus estudios de posgrado, de maestría, de doctorados. Y bueno, la Facultad de Artes ya había ofertado también unos estudios del arte en una maestría. Contamos con eso en la Facultad de Artes, pero a nivel del país no hay un lugar donde los interesados en arte puedan ir a consultar. Entonces nos parece como fundamental este trabajo en las dinámicas de profesionalización que necesita el país en arte y en cultura. Se vuelve entonces, trasladamos como siguiente consulta a usted, César, se vuelve como pionera la Universidad Central, el alma mater, como se lo conoce a nuestra universidad, en estos temas del arte y la cultura, con estas maestrías que ustedes van a ofertar. Sí, queremos devolverle al rol que sí ha tenido la Facultad de Artes de la Universidad Central, que ha sido desde un inicio la pionera y un momento fue la única Facultad de Artes de una universidad que ofrecía, por ejemplo, estudios universitarios en arte. Entonces, en los años 90 se comenzó a diversificar, se crearon algunas universidades privadas y después también se fundó la Universidad de las Artes. Entonces hay una diversidad también de ofertas, pero la Universidad Central ha sido, como le digo, siempre pionera y ha estado incluso en la fundación de estas universidades privadas con gente que ha estudiado en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Y ahora, por ejemplo, contamos con algunos en la maestría, por ejemplo, de investigación y creación en arte contemporáneo, contamos con doctores, PhDs, que han estudiado también en la Facultad de Artes, en la licenciatura, que han hecho estudios de posgrado dentro y fuera del país y que regresan ahora como justamente con esta responsabilidad de darle al arte y a la cultura el sitio que se merece desde una universidad pública en el Ecuador. Perfecto, queremos recordarles a los amigos que nos acompañan acá en el informativo de Zona Cultura que estamos dialogando esta mañana, estamos conversando sobre lo que es esta oferta académica que nos ofrece la Universidad Central del Ecuador, Maestría de Investigación y Dramaturgias Contemporáneas, Maestría de Investigación en Gestión Cultural para las Artes y además de Investigación, Creación en Arte Contemporáneo que estamos dialogando junto a César Portilla precisamente de la Universidad Central. César, aprovechemos para contarle al público parte de lo que es su perfil, su trayectoria, su biografía dentro de, como decíamos, encargado de esta rama de lo que será esta maestría además. Yo estudié en la Facultad de Artes de la Universidad Central, tengo de mi licenciatura en pintura y grabado, en esas épocas había especialización. Luego de eso estuve de un tiempo tratando de ejercer mi profesión como artista, fue un poco difícil. Bueno, luego fui profesor de varias universidades, fui profesor de la Universidad Católica, fui también profesor de la Universidad de San Francisco y después de eso hice una maestría en arte contemporáneo y nuevos medios en la Universidad de París 8, Ramsés Saint-Denis en Francia, y luego hice también un doctorado en la misma universidad en Estética, Ciencias y Tecnologías de las Artes por la misma universidad en Francia. Eso también, soy artista. Fui parte de un colectivo que a mediados de los 90 hasta finales del siglo pasado era el grupo PUS. Luego de eso he formado también varios colectivos donde yo he comenzado a dirigir, en un grupo que se llama Pan con Cola Producciones, donde tengo la mayor cantidad de obras realizadas, y siempre he trabajado tanto en la producción como en la escritura de textos académicos. Entonces ese es mi perfil. Claro, ¿cómo ve usted en la actualidad, trasladamos esta consulta, lo que es el interés de la gente, de los nuevos integrantes de lo que serán las ramas del arte y la cultura en el país, con esta oferta académica que además ustedes ofrecen ya, con estas maestrías muy interesantes, pero en general la gestión cultural y el gusto por particular, por sumarse a las actividades de arte y la cultura, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que hay un gran interés. Hemos hecho trabajo de pertinencia, de encuestas, hay muchos jóvenes que quieren dedicarse al arte. es necesario, ¿verdad? Es necesario mucho trabajo, hay un trabajo de que se necesita de institucionalización, de profesionalización, para que el trabajo del artista no sea precario como ha sido básicamente la historia. Los artistas lo que han hecho es tratar de sobrevivir un poco con lo que se puede. Muchos de nosotros, diría yo también, tenemos una doble profesión. En este caso, en mi caso, ha sido siempre ligado al arte también con la docencia en la universidad. Pero yo creo que hay un gran interés, hay un estudiante todavía también de la Universidad Central, donde ahora doy clases, que están muy interesados en continuar sus estudios. Hay trabajo interesante, chicos y chicas que están muy, muy, muy metidos y le ven al arte como su destino. Entonces, creo que también es una deuda que tiene el país de profesionalizar esta parte, que es súper importante, porque creo que hay un recurso humano que es bastante interesado, bastante comprometido, pero que no tiene todavía todas las herramientas para que esto despegue y que se constituya realmente en un país que le dé mucha importancia al arte y a la cultura. O sea, necesitan, como le digo, institucionalizar todo eso, y eso pasa también por la academia, pasa por los estudios de posgrado y por gente que siga como trabajando en este campo. Claro. Hay una realidad que estamos viviendo todo el país, todo el planeta, que es este tema de la pandemia, del confinamiento. Las actividades académicas, artísticas se han trasladado a los hogares de cada uno, de cada una de las personas, por supuesto. Dentro de lo que es la actividad que a ustedes les compete en el arte y la cultura, ¿cómo ve usted esto? Muchos artistas nos han dicho acá en nuestros micrófonos que esto lo ven como una oportunidad. Otros sienten una desmotivación por no estar conectados con el público o por la poca aceptación que muchas veces se tiene al arte, a los espacios culturales, César. ¿Cómo ve usted esta realidad y qué les podría decir a los artistas precisamente que comparten acá con nosotros a diario los micrófonos? Yo creo que, los artistas de alguna forma estamos acostumbrados a una especie de tenemos que adaptarnos a los medios, a las situaciones que suceden. O sea, no es el arte nunca ha sido como un espacio de estabilidad, me refiero en todos los sentidos. No solo una cuestión económica o laboral, sino que, primero porque hay algo que es esencial en el arte, que es una cuestión de una búsqueda por lo nuevo, por nuevos territorios de creación, crear nuevas formas de ver el mundo, intentar pensar nuevos mundos. Eso hace que los artistas de alguna forma estén todo el tiempo buscando, investigando, tratando de adaptarse a lo que se le presenta. Y la pandemia puede ser visto de las dos formas, obviamente. Puede ser visto como una oportunidad para que los trabajos empiecen a circular de manera diferente, que aparte de eso tampoco es nuevo. O sea, la pandemia lo que ha hecho es radicalizar esta situación, porque los artistas desde hace mucho tiempo han buscado diferentes maneras de mover su obra, de hacer circular su obra, y también, claro, de poder vender y poder vivir de eso. Entonces los artistas, creo yo, que tienen una capacidad de adaptación que quizás es como una ventaja, el saber que no es un terreno estable, y que quizás eso puede ayudar a que surjan nuevas maneras de hacer arte, nuevas maneras de circular el arte, nuevas maneras de conectarse con el público. O sea, yo creo que no hay tiempo para lamentarse, que todo es positivo, obviamente. Perfecto. César, la última consulta que le realizamos, nuevamente reiterando ese agradecimiento por estos minutos que usted ha compartido acá junto a nosotros y a los oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decíamos como última pregunta, ¿cuáles serían los requisitos, cuáles serían ya este plan, esta planificación que ustedes tienen para estas maestrías enfocadas en particular a lo que es la gestión cultural, el arte y la cultura? ¿Cuáles serían entonces esos detalles que podríamos adelantarle al público y a los interesados para estas maestrías que empezarían en el 2021, César, por favor? A ver, cada una de las maestrías tiene como particularidades y requerimientos específicos. También hay unos requerimientos que vienen desde la Universidad Central, por ejemplo, como tener un título de tercer grado, o sea, una licenciatura. Básicamente son ese tipo de trámites que hay que hacer, como estar registrado en el CNESI, el título de licenciatura, con disciplinas que sean afines, ¿no es cierto? En el caso de la maestría de investigación y creación en arte contemporáneo, que es la que yo coordino, pedimos un título de licenciatura licenciatura que esté ligado al arte, al diseño, a todo tipo de arte, a todo tipo de manifestación y de disciplina artística. Pues de eso lo que pedimos también es una carta de motivación. Queremos saber por qué quieren estudiar esta maestría, ¿no es cierto? Pedimos también un portafolio de artista, porque también lo que queremos hacer es ampliar a otras disciplinas. O sea, hay mucha gente que viene desde otra formación, por ejemplo ingenieros pero que sin embargo tienen un interés marcado en el arte, entonces, pero tampoco podemos como hacernos cargo de la formación anterior, ¿no es cierto? Entonces lo que pedimos para ver eso es un portafolio de sus obras, y también hay un texto que de alguna manera, un texto teórico que de sus intereses, de esta parte teórica justamente que es la que hace el sustento tanto de su obra y cuáles van a ser sus intereses. Eso básicamente, las maestrías tienen costos que también ahorita están en estudios, por eso no le digo la cifra exacta, porque también entendemos de la crisis que está pasando el país, de todo lo que ha pasado en estos últimos 3 años, de los problemas que tiene la gente para conseguir dinero. Entonces estamos haciendo una revisión de un costo que teníamos al principio, entonces por eso no le puedo dar la cifra exacta, porque estamos estudiando justamente para que haya más interés y también interés de la gente que normalmente, ¿no es cierto?, asiste también a la universidad pública. O sea, me refiero a que queremos que todo el mundo tenga el derecho también a estudiar, obviamente haciendo un esfuerzo, porque la situación como está el país en estos momentos, pero básicamente de lo que ahorita no tengo a la mano todos los requerimientos, pero es básicamente eso, es tener un título, una carta de motivación, un portafolio con un texto teórico escrito y cancelar lo que el costo de la maestría. Perfecto, queremos agradecerle por estos minutos que nos ha dedicado, amigos, como les decíamos acá, al informativo de Zona Cultura, el maestro César Portilla de nuestra Universidad Central del Ecuador. Hemos hablado de un tema interesante, hemos hablado de las maestrías que nos presenta la Universidad Central del Ecuador. Les decíamos, maestría de investigación en gestión cultural para las artes, maestría de investigación y dramaturgias contemporáneas, y además lo que hemos tratado junto a César, esta maestría en investigación y creación en arte contemporáneo. Todos los detalles les vamos a seguir contando en nuestras siguientes jornadas. César, le agradecemos mucho a nombre de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM, por habernos acompañado esta mañana, y le deseamos que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer estas maestrías. Espero que la gente que esté escuchando se anime, que han sido trabajadas y han sido diseñadas de manera seria por gente profesional que sabe lo que es este campo, y esperamos que tener muchos. Gracias a la radio por darnos esta oportunidad, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Que pase muy bien, César. Un buen día. Gracias.